no podré más olvidar, ni tampoco disfrutar las cosas de la vida. Oh, oh, oh. Sin tu amor, mi vida se acabó. Ayúdame a vivir, corazón, corazón, ayúdame a vivir. Sin tu amor, mi sol no brilla más, mi cielo oscurecerá, corazón, mi vida terminará. Sin tu amor me es difícil vivir, me es difícil gozar, corazón, corazón, de la vida y felicidad. Ayúdame a vivir, dulce amor, ayúdame a vivir, corazón, ayúdame a vivir, dulce amor, ayúdame a vivir, corazón. Y mi vida terminará. Sin tu amor me es difícil vivir, me es difícil gozar, corazón, corazón, de la vida y felicidad. Ayúdame a vivir, dulce amor, ayúdame a vivir, corazón. Me es difícil gozar, me es difícil vivir, sí.